Anímate a visitarnos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. De nuevo aquí, después de una semana, la semana pasada que fue en Puente Largo en España. No estuvimos en directo, la verdad que se os echaba de menos. Y ya estamos aquí de nuevo en la 47 edición en total directo. Hoy viernes a las 4 de la tarde. Aquí en Onda Latina, en www.ondalatina.com.es. Y si estás en Madrid, en la 87.6 de la FM. Como siempre digo, esta reunión de amigos para escuchar buena música durante 120 minutos. Lo que te vas a encontrar en esta tarde de viernes. Hoy haremos el sorteo de aquel concurso que llevamos ya tiempo con él. Hoy saldremos el ganador. Y la verdad es que hemos decidido otra cosa. Va a haber un ganador, evidentemente, hoy. Va a tener su regalo impresionante. Pero bueno, más adelante, en los próximos viernes, porque es casi seguro que vamos a estar los dos viernes hasta cerrar el año, luego ya el de Reyes no. Pero estos dos últimos viernes que quedan, casi casi seguro estaremos. Bueno, haremos un par de premios de consolación con un par de CDs, como nos había sugerido alguna persona. Pero hoy desvelaremos, mejor dicho, sortearemos ese regalo que va a tener de promos de Orgeven. Muchísimas promos, también una camiseta de Jarni cedida por Rockshop. A toda la gente que nos ha escrito, y te desvelaremos un poco, bien hoy o bien la semana que viene, un poco los gustos de la gente, lo que nos han dicho en esos mails. Te lo contaremos. Hoy tendremos estrenos, te estrenaremos a la banda madrileña The Ball, que además toca el próximo martes en Madrid. También el nuevo álbum de Giles Ramírez, el que fuera cantante de Ghost y de Hot. Un poco de revuelo, poníamos el otro día un vídeo en Facebook y la gente le gustó muchísimo. Ya habíamos puesto en las primeras ediciones algún tema de Hot, lo que pasa que el sonido extraído de un cassette no es muy bueno, por tanto lo hemos vuelto a poner. Pero bueno, poníamos esto, había bastante revuelo. Tenemos el nuevo álbum de Giles, no es como Hot, ya te adelanto. También tenemos el nuevo álbum un poco rarito de Mar Spiro. Y como siempre, buenísima música horror y huescos durante 120 minutos aquí en Onda Latina y en Vigilante. Y sin más charla, comenzamos. Pues hasta ahí el tema de Infinity con Miss Malloy y David Rosenthal, ese álbum que ha sacado recientemente Melody Rock, la compañía australiana, y bueno, pues la verdad es que está muy bien que rescaten estos discos, porque bueno, pues han quedaron un poquito en el olvido, y bueno, pues es importante esta reedición. Vamos a ir con Lace Power, aquel álbum que se llama como él y este fantástico I Will Follow You. Temazo de Lace Power, I Will Follow You. Esta tarde de viernes espero que vayas a disfrutar en estos 120 minutos. Hemos elegido, yo creo, bastante bien hoy la música. Siempre cogemos bastantes discos y elegimos sobre la marcha. Eso vamos a hacer hoy otra vez, como siempre. Y bueno, pues intentamos poner los temas, buenos temas, para que disfrutes y tengas esta edición, que siempre luego la colgamos en iVoox enseguida. Esta misma noche estará colgada. Y también mucha gente hablando ahora en Facebook, en el programa de Radio Vigilante. Pídenos que tunamos al grupo y encantado lo haremos. También un mail, vigilanteahora@gmail.com. Vamos al año 1991, una banda un tanto desconocida llamada Neverland y este Cry All Night. Shit. está ahí, los Neverland sonando en vigilante. Vamos a continuar. El otro día estábamos poniendo un vídeo y bueno, alguien nos ponía un vídeo en nuestro muro, en el programa de Radio Vigilante de este escandinavo llamado Russell, y bueno, pues hemos decidido rescatarlo esta semana con este fantástico Wall of Love. Thank you. el año 95 salió este álbum de Russell, del escandinavo Russell, fantástico Wall of Love, un temazo que, bueno, pues la verdad es que da gusto escucharlo. Vamos a ir, vamos a seguir con Dan Lucas, aquel fantástico álbum llamado 2000, que contó con colaboraciones, pues bueno, los de siempre, para qué decirlos, Michael Landon, Michael Thompson, etcétera, etcétera, acompañaron a Dan Lucas y tenía temazos en aquel disco como este Waiting. Once in a while I'd say, yeah, this is it. I could never last in a lie. Restlessness hanging around like cigarette smoke. Oh, loneliness following me like a shadow. All the times there was no. En el muro ahora, yo también me quedo con Canadá, pero desde luego este temazo, este Waiting, del álbum 2000 de Dan Lucas. Vamos a continuar en Vigilantes. Sobre las 5 aproximadamente haremos el sorteo. Bueno, además, una cosa sencilla y rápida. Ya sabes que no nos gusta complicar mucho el tema, nos gusta dar prioridad a la música, y es lo que hacemos. Allá sobre las 5, bueno, pues hemos preparado todos los nombres, los hemos metido en un cesto y vamos a elegir uno y punto. Así de rápido, y ya te contaremos a ver quién ha sido el ganador de esas promos de Our Heaven y la camiseta de Rossop, aquella camiseta de Journey, que por supuesto puedes elegir la talla. Vamos a ir con unas demos. Sabes que de vez en cuando vamos rescatando demos. Este hombre se llama Mark Scott, es inglés, y bueno, pues tenemos 5 temas de unas demos, y la verdad es que sonaban increíble. Yo siempre lo digo, no sé cómo esta gente, como David Pickel y mucha más gente, no lograron al final grabar sus discos porque tenían una calidad increíble. Reckless es el tema de Mark Scott. Just close your eyes, I saw it intertwine. Temazo de Mark Scott, como te decía, unas demos con 5 temas y la verdad es que todos son buenos. Es una lástima que no llegaran a grabar mucha gente, como antes decíamos, como David Pickle y otros cuantos que hemos ido poniendo durante estas antiguas ediciones, que bueno, pues tiene una calidad bestial, pero no llegaron a grabar, y luego otras cosas que realmente dejan mucho que desear, pues grabaron su CD o sus 2 CDs incluso. Bueno, vamos a ir con una novedad, vamos a ir con el nuevo álbum de Mark Spiro, ya tenemos el álbum al completo, saldrá a finales de enero, este Is a Beautiful Life, y bueno, pues qué decirte, la hemos escuchado un par de veces, un álbum súper plano, todos los instrumentos prácticamente programados, y bueno, pues la verdad es que me ha sonado todo igual, sinceramente me ha costado mucho elegir un tema porque no sé, yo además, ya los que me conocen saben que, bueno, estoy abierto a todo tipo de música y todo tipo de escuchas, pero la verdad es que cuando un disco es tan plano como este, me cuesta bastante porque todas las canciones me suenan igual, y aparte, ya te digo que siendo un grande como es él, me esperaba otra cosa. Pero bueno, ya sabemos que el anterior también pasó un poco parecido. Vamos a ir con este Come Back to Me, para mí uno de los temas algo más salvable del nuevo álbum de Mark Spiro. Entra muy bajito, ahí está. Pues así suena el nuevo álbum de Mar Spiro, que saldrá para finales de enero. Y la verdad que, bueno, este tema no está mal, pero no hagas mucho caso porque hay otro tema también interesante. Y el resto yo no le he sacado mucho partido. Además, este año que están saliendo tantos discazos como Crossfade, no sé, Wua o Lionville o muchísimos que han salido este año, pues la verdad que este Mar Spiro, sobre todo que es uno de los grandes, yo esperaba bastante más, pero bueno, intentaremos sacarle jugo. Vamos a ir al recuerdo, nos vamos al año 1983, esa banda llamada Item, aquel fantástico Taking a Cool Look, un álbum, pues bueno, que no faltaba nadie, no sé, estaban prácticamente todos los Toto ayudando, estaba Lampasca, estaba, bueno, muchísima gente ayudando, luego te diremos un poco la gente que estaba en este disco, otro de los discos que creo que es imprescindible. Item, el tema que daba título a este Taking a Cool Look. Escuchamos a Item, una banda, bueno, Tom Kelly, Billy Steyr, Steve Lukather, Alan Pasca, Mike Baird, David Page, Steve Porcaro, Grant Sanford, Richard Page y Lenny Castro estaban en este álbum de Item. La verdad es que, como decían ahora en el muro, un álbum súper versionado, con muchos temas conocidos que, bueno, pues la verdad es que es increíble, es un disco imprescindible que salió en el año 1983. Bueno, esta semana también estábamos escuchando, hemos tenido bastante tiempo, ya que hemos ido en el coche de viaje y bueno, pues nos ha dado tiempo a escuchar bastantes cosas. Esta semana rescatábamos un álbum súper, súper raro, por eso te decía un poco antes con lo de Mar Espiro. Te estoy hablando de la banda Kudasei, una banda que bueno, pues sacó un disco, no sé cómo catalogarlo, porque tiene una mezcla de estilos brutal, tiene de todo, tiene funky, tiene pop, tiene rock, tiene horror, tiene high test, tiene absolutamente de todo este disco. Y bueno, pues hemos elegido un tema que siempre en la otra etapa, allá para los 90, poníamos mucho, este Death on the Borderline de la banda Kudasei. I wanna laugh, I wanna cry, I wanna do, I wanna die. Mira que es raro este disco de Kudasai, pero la verdad es que a mí me gusta. Personalmente me gusta porque, bueno, tiene unos cambios de estilo brutales y, bueno, pues es un disco que si no tienes, pues bueno, puedes escucharlo porque calidad tiene bastante, ¿eh? Aparte de que hagan un estilo de música que tal vez no te agrade demasiado, calidad tienen por todos los sitios Kudasai. Vamos a ir con una novedad. Hablábamos en el muro esta semana e incluso poníamos en lo que es el evento. Te vamos a estrenar lo que es el nuevo álbum de Gilles Ramírez, este personaje de Gibraltar. Él es, bueno, pues una buena gente que, bueno, pues grabó, estuvieron además en Madrid, no recuerdo ahora con qué banda teloneando, a ver si alguien no lo recuerda, y bueno, pues yo estuve haciéndoles una entrevista, nos dieron una demo de Hot, de Head Out Tales, que es el nombre de la banda, con 4 o 5 temas, y bueno, pues posteriormente él aterrizó en la banda inglesa Gods, y bueno, pues últimamente sabíamos poco de él, tiene alguna cosa más, ha estado incluso, pues bueno, tocando en directo, incluso por bastantes partes de España, por Almería, y no sé qué nos contaba, y bueno, pues este último año vas a sacado un disco recientemente, ha salido hace un par de días, este álbum de Gilles Ramírez, que bueno, pues la verdad es que no hemos tenido oportunidad todavía de escucharlo entero, vamos a escuchar solo un tema que tenemos, y bueno, pues ya cuando tengamos el disco entero te comentaremos. Él es un gran cantante, se llama Gilles Ramírez, de Gibraltar, y el tema Nostalgia. Thank you. Este es el nuevo álbum de Giles Ramírez, como él mismo lo decía, mezcla de estilos. Bueno, cuando escuchemos el álbum íntegro ya te contaremos. De momento tenemos este Nostalgia, que es el tema que nos ha pasado Giles. Y bueno, pues cuando tengamos el disco entero ya te iremos poniendo más temas del que fuera el cantante de Hot y de Ghost también. Y bueno, pues que en este 2011 saca nuevo disco. A finales de este 2011, acaba de salir hace un par de días o tres días aproximadamente. Vamos a continuar, vamos a irnos al pasado de nuevo. Henry Lee Summer, White Pad Midnight, temazo sin duda. Uno de los temas que personalmente podía haber ido perfectamente en la selección de temazos del otro día. Pero bueno, hoy lo ponemos de nuevo y si nos apetece en la segunda parte de temazos que haremos próxima, también lo pondremos. Tonight, Henry Lee Summer. Baby, I'm bueno, Henry Lee Summer sonando en Vigilante en Onda Latina en 87.6 de la FM y en internet www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo, y hoy mismo ya sabes que luego lo colgamos tanto en iVoox como en Facebook, en foros, para que te lo puedas descargar y escuchar cuando quieras. Este programa de Auri West Coast cumple la 47 edición. Esta segunda etapa, ya sabes que lo hacíamos desde el 87 al 93, 94 aproximadamente. Seguimos haciendo este programa. Pronto rescataremos algunos y los pondremos en Livebox, si nos da tiempo durante las navidades. Un trabajo un poquito complicado, pero bueno, lo intentaremos. Subiremos 4 o 5 programas del Revival, del Vigilante de aquellos años. Pues si te apetece escucharlo. Bueno, pues nada, vamos a hacer el sorteo. Ya sabes que estuvimos pidiendo durante bastante tiempo que la gente nos escribiera a nuestro mail, a vigilanteahor@gmail.com. Vamos a regalar una buena colección de promos de Our Heaven, ¿eh? Junto con una camiseta Yarny cedida por los amigos de Rock Shop. Bueno, por lo menos te vas a encontrar 10 o 12 CDs. Y bueno, pensándolo después, ya que mucha gente no lo ha pedido, gente nos ha escrito incluso, vamos a hacer un par de premios de consolación. Eso lo haremos ya la semana que viene para no perder mucho tiempo en la tarde de hoy. Ya sabes que vamos a estar los dos viernes que viene. Si no surgen imprevistos, estaremos para terminar el año con 2 ediciones más de Vigilante. Y bueno, por lo de siempre, vamos a coger el cestito. Hemos metido todos los nombres de la gente que nos ha escrito. Y bueno, tenemos que un poco sacar lo que la gente nos ha dicho. Preguntaron los tres discos que más han gustado. Hay bastante gente que nos ha hablado de WOA, por supuesto, Lion Bill. Bueno, hay un poquito de todo. Bueno, ya te diremos exactamente lo que nos ha dicho la gente la semana que viene o la otra, cuando hagamos los premios de consolación. Y también diremos para nosotros los que han sido los tres mejores discos, aunque uno ya lo sabéis, que es el de Crossfade. El 2 también te lo digo, que es Ole Borut, y solo me falta el 3. Y bueno, pues nada, como te decía, hemos metido lo típico en el cesto, un montón de papeles con todo vuestro nombre. Vamos a ver un poco que se oiga. Y bueno, pues vamos a sacar uno. Aquí está. Estamos abriendo. Y bueno, pues es una chica. Y además está ahora mismo hablando nuestro grupo en Facebook. Y bueno, no lo vamos a hacer de rabiar más. La persona es Lourdes Lázaro, que le ha tocado, pues eso, un montón de promos de Our Heaven y una camiseta. Ponte en contacto con nosotros, Lourdes, cuando puedas. Ya te contaremos cómo te haremos llegar todo el tema. Muchas gracias por participar a todos. Y bueno, ya digo que la semana que viene haremos algún premio, y la otra algún premio de consolación, con más promos de Our Heaven, con más promos buenas, para Lion Bill, para Grand Design, Angeline. Bueno, van muchas cosas buenas. Felicidades, Lourdes. Espero que disfrutes y pronto te comentamos. Vamos a continuar con una de esas rarezas que siempre ponemos en Vigilante. La banda se llama Rescue, y bueno, pues tenía temazos como este Hold On. Temazo de Rescue, que todavía yo pienso que no había sonado en estas 47 ediciones. Fantástico tema, Hold On, y bueno, otros cuantos tiene este disco, un buen disco. Vamos a continuar con otro estreno también, ya te hemos puesto Mar Espiro, también Giles Ramírez. Vamos a ir con una banda madrileña que acaba de sacar también recientemente su disco, se llaman The Ball, el álbum se llama Back. Y bueno, precisamente, bueno, ahora vas a escuchar una publicidad en la cual te dicen que el próximo martes además están tocando en Ritmo y Compás, pues si te apetece acercarte a verlos. Y bueno, pues una banda más que interesante, nos ha dado tiempo a escuchar el disco y la verdad es que bueno, pues tiene una gran cantante que es Gabriela, junto con David y Pedro forman este trío llamado The Ball, que bueno, te estrenamos hoy en Vigilante. Vamos con ellos. Johnny's got a red car. Back es el nuevo disco de la banda española de hard rock melódico con más proyección internacional del momento, The Ball. 12 excelentes canciones del mejor rock melódico de la banda liderada por Gaby De Val, una de las mejores voces femeninas de nuestro rock. No dejes de hacerte con este fantástico álbum de De Val, que puedes ya adquirir en todos los puntos de venta habituales y en su página web www.deval.es. Back, la fuerza y la elegancia de una banda llamada a conquistar el planeta rock. De Val. Recuerda, tienes a The Ball en concierto este próximo martes 20 de diciembre en la sala Ritmo y Compás de Madrid. Take that, don't look back. I've spoken every word my heart has. Don't blame me, I'm not your toy and I will never be. 'Cause you've taken all I had to give. What a goddess, you treating me like this. You have to pay for the lonely nights at home. You're gonna pay for all the things you've done so wrong. You're gonna scream and spat, baby, please don't go on. Nothing's gonna change my mind. So fast, no one could reach me as the night went past. 'Cause I had somebody else in mind. Now I have a brand new life inside. Don't think I'll forget every sweet moment that we never had. 'Cause you've made a hell out of my life. That is something that you have to pay for the lonely nights at home. You're gonna pay for all. está ahí la banda madrileña de Val, esta banda que acaba de publicar recientemente este nuevo álbum con Gaby de Val a las voces. La verdad es que tiene una voz increíble, Gaby. Este martes que viene tocan en Ritmo y Compás a las 9 de la noche, por si te quieres acercar, el martes 20 de diciembre. Y bueno, nosotros es posible que vayamos, si el trabajo nos deja, y si no, bueno, a disfrutar de ese concierto, viendo a De Val, esta banda de nuevo cuño, que por supuesto hay que apoyar. En Vigilantes ya sabes que apoyamos a todas las bandas españolas, porque creo que hace falta, igual que los italianos hacen con las suyas, también tenemos que hacerlo nosotros con las nuestras. Vamos a continuar en Vigilante. El otro día nuestro amigo Gonzalo nos redescubría este disco y la verdad es que es un disco bastante bueno. No confundir, cuidado, porque hay una banda también que hace, bueno, pues yo creo que hace progresivo, no sé qué tipo de música hace, se llaman Black Orchid. El álbum que te estoy hablando se llama Ea Erótica, es un disco realmente interesante, que bueno, pues si nos da tiempo a lo mejor nos vamos a despedir con un tema bastante conocido, una versión de un tema bastante conocido, pero bueno, mientras vamos a poner este tema llamado Diane, que bueno, como vas a ver, te suenan a Boston total. Ellos se llaman Black Orchid. We'll be right back. Qué buen disco este de Black Orchid, Aerótica. Ya sabes que si tienes alguna vez algún problema con algún tema o con alguna banda, no tienes nada más que preguntarnos en nuestro mail o en Facebook, donde quieras, vigilanteahor@gmail.com, y encantados te damos información de esas bandas que de vez en cuando ponemos y no son tan conocidas, claro. Vamos a continuar, vamos a ir con un álbum, pues otro de los álbumes que de vez en cuando hay que rescatar. Yo cada dos por tres, pues bueno, esta semana otra vez escuchándolo, cómo no, Endless Summer, el álbum de L.A. Cowboys. Qué impresionante este disco, la verdad es que cuando es de los típicos discos, siempre decimos que cuando te pones a elegir algún tema, pues bueno, pues me da igual el que ponga, por ejemplo este, Terra. Impresionantes de L.A. Cowboys, este disco, bueno, como bien dicen ahora en el muro, es impresionante. La verdad es que yo esta semana le llevaba en el coche y no lo escucho una vez, sino dos, porque es que da igual, cuanta más veces le escucho, más me gusta. Vamos a ir al pasado, a 1983, Glenn Sorrow, componente de Little River Band, sacaba este Beginning of the Pace, un álbum fantástico allá por el 83, como te decía, y el tema Don't Get Lonely, Glenn Sorrow. Thank you. girl to help me get myself right. And there she is with that look in her eyes. I wanna say hello, but I'm kinda shy. Her lips I'd like to get to know them. Her eyes are things that I can show them. She's acting like she don't even care. Temazo de Glenn Sorrow, a mí me encanta este tema. Bueno, y el disco también, la verdad, este componente de Little River Band. Vamos a ir con otra rareza que también yo creo que sonaba al principio de las primeras ediciones. Te estoy hablando de la banda 4, que se llama When the Dreaming Ends, el álbum. Un disco que, bueno, pues recientemente, no sé, no lo encontraba hace tiempo y de repente ha aparecido. Y bueno, pues lo hemos recuperado y es un disco que está bastante bien. Los hermanos precisamente se apellidan así, se apellidan 4, son tres hermanos. Y bueno, pues hicieron este disco que no es una maravilla, la verdad, pero bueno, tiene temas bastante, bastante interesantes. Vamos a escuchar este Feel Like I'm Falling de la banda 4. Like a thief in the night, dancing with moonlight. Oh, girl, it's vamos a la Onda 4. En Vigilante, en Onda Latina, nos queda media horita todavía de acompañarte con buenísima música or West Coast, aunque poquito West Coast últimamente, ¿eh? Pero bueno, tendremos que hacer un programa y desquitarnos y poner todo West. Aunque creo que perderemos bastantes oyentes, pero bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ir con otro de esos imprescindibles, Jack Warner, el álbum All I Need y este Fighting the Nights. Vamos a Jack Warner con una producción impresionante, como no, de Glenn Ballard y Clint Madness, que bueno, podían unirse de nuevo. Los tendríamos que machacar un poquito por Facebook, a ver si tomaban otra vez nota. También estaba Eddie Paz por aquí en este álbum, muchas de las canciones escritas incluso por ellos. Vamos a continuar con algo muy muy conocido. Nos apetecía recordar de nuevo la banda Giant, la banda de los hermanos Huff, Time to Burn, y el tema Without You. I want to know the day go by, so my whole life's a void. Qué bueno, Giant. Fantástico tema. Vamos a continuar, vamos a recordar otra banda que de vez en cuando toca recordar. Ahora estamos poniendo cosas un poquito más conocidas. Queremos recordar la banda 91 Suite, fantástico Don't Do You. Down to you, I always be with you. It all comes down to you. Qué buenos, 91 Suite, sonando en Vigilante, en Onda Latina. Nos quedan un par de temitas, ya nos vamos a despedir en esta tarde. Recuerda que los próximos viernes sí vamos a estar, casi seguro, si no hay alguna cosa rara, estaremos por aquí acompañándote, poniéndote buena música or. Eso sí, ya el primero del año no será el día 6, me parece que cae en viernes, sino ya será el día 12 aproximadamente, que es cuando volveremos. Recuerda, el próximo martes están de Val en la sala Ritmo y Compás. Vamos a ir con un álbum, últimamente te estamos poniendo el último álbum, ya pusimos tres o cuatro temas de lo que es el nuevo disco de Coastline Ride, y bueno, pues han sacado también, han aprovechado y ha venido Off Alice, ha sacado lo que fue su anterior álbum con tres temas inéditos. Tampoco vamos a escuchar los temas inéditos, sino que nos vamos a ir a este Ice, un tema que me encanta de Coastline Ride. De Coastline Ride, que fue su anterior álbum. Bueno, ya también hemos puesto bastante de su nuevo disco, que bueno, el pobre con todo lo que ha salido pues ha pasado un poquito desapercibido. Bueno, ya nos vamos a despedir en la tarde de hoy, porque vamos a poner un tema bastante largo para despedirnos. Y bueno, recordarte que sí estaremos casi con seguridad la semana que viene y la otra. También haremos un sorteo. Hoy hemos tenido el ganador, en este caso ganadora, del concurso que estábamos realizando desde hace tiempo. La semana que viene te contaremos lo que habéis contado vosotros en los mail. También, bueno, pues haremos un par de sorteos como de consolación. La verdad es que nos encantaría regalaros a todos, pero bueno, no es posible. Hoy ya tenemos ganador, Lourdes. La semana que viene, ya te digo, tendremos otros dos, que bueno, tendrá dos o tres CDs seguro, de promocionales de estos que tenemos para vosotros. Esta misma noche he subido en iVoox, IVOOX, busca Vigilante ahora y tiene las 47 edición más el especial de temazos, que no te puedes perder. Y por supuesto, esta misma noche subiremos en Facebook, en nuestra página, en el programa, en el grupo del programa, en nuestro propio muro de José Luis Vigilante, el programa para lo puedas escuchar y descargar cuando te apetezca. Y como siempre digo, gracias por haber estado ahí. Lo vamos a despedir. Antes poníamos la banda Black Orchid, ese EA erótica, y lo vamos a ver, despedir con una versión bastante peculiar de Laila a cargo de esta banda. Para despedir hoy Vigilante, gracias por haber estado ahí. Os esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde de nuevo en Onda Latina. Chao, gracias.